Aguante Francia, nos enchufamos todos de golpe. Sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Hemos Fracasado con Todo Éxito. No lo dejó ni pasar al tema, Marco. Arrancó y nomás, está feliz. No, me hizo seña el operador. Muy bien. Le hago caso a Ruiz. Está muy un hombre bien. Entendió la materia. ¿Cómo andamos? Mal y bien, no sé, ¿cómo anda usted? Yo ando bien. Y yo también. Hoy día me alegré. ¿Saben, Jessis? Sí, señor. Ayer hemos tenido un traspié, digamos, pero... Creo que hoy nos hemos parado un poquito a decir, bueno, eliminaron a Argentina, pero también eliminaron a Brasil, que era el candidato, y a Inglaterra, que son nuestros dos máximos competidores. La verdad, como se dice por ahí, hay una frase que dice, la alegría no es solo brasilera. Se dice por ahí, bueno, la tristeza no es solamente argentina. Exactamente, sí, en este caso. Así que aguante Francia para lo que viene. Yo de todas maneras estoy contento porque Argentina jugó muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Sí, los señor. Alemanes sí, se asustaron señor. Bastante, sí, señor. Bastante, sí, señor. Bastante. Sí, señor. Yo creo, los penales. Como perdió ayer Argentina. Sí, señor. De la forma que perdió me parece. Sí, señor. La mejor forma que se podía perder. Sí, señor. O sea, o la forma más convencional, es decir. Sí, señor. Perdimos porque nos tocó la mala suerte de los penales. Es como ir a un sorteo, ¿no? Sí, señor. Perdimos por sorteo, en realidad. Pero no perdimos porque Argentina no puso lo que tenía que poner. Sí, señor. Quizás se le critican al técnico algunos cambios. Creo que. Sí, señor. Teníamos un equipo como para salir campeón, pero bueno, no se dio. Sí, señor. Como lo tenía Brasil para salir campeón, tenía un super equipo. Sí, señor. Con super figuras, los mejores jugadores del mundo. Sí, señor. El mejor jugador del mundo actualmente, y sin embargo quedó igual que nosotros. Así que por eso la tristeza. Y los apabulló Francia. Los apabulló y le pegó un terrible baile. Sí, señor. Si un baile, se van a comer un baile. La tendría que haber hecho Trezeguet y no Messi, creo. Sí, señor. Trezeguet no, perdón, Henry. Y no Messi a esa publicidad. Sí, señor. ¿Canal de mensajes? Bueno, es el 423-706, que es el teléfono de la radio, para mensaje de voz. Repitamos. Y es el 0261-156-716-25 para mensaje de texto. Es el último porque para los memoriosos. 0261-156-6716-25 para mensaje de texto. Y yo también. Muy bien, sigamos compartiendo la música. Hemos fracasado con todo éxito.